en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, a través del 101.4 te saludamos también en Teleelch y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Los dos próximos partidos del Elche Club de Fútbol se jugarán a puerta cerrada. La peor noticia ha llegado también al Elche. El gobierno comunica a la Liga que las dos próximas jornadas de Primera y Segunda División serán sin público por el coronavirus. El Martínez Valero se quedará vacío este domingo ante el Extremadura. El partido se disputará a puerta cerrada. Sin duda una muy mala noticia que nunca nos gustaría dar, pero está claro que la salud es lo principal y con todo lo que está sucediendo se veía venir. Se nos hará raro, muy raro. Nunca que yo recuerde en la historia en el Elche se ha jugado un partido a puerta cerrada, al menos por una enfermedad. En lo deportivo, el Elche de Pacheta transforma los empates en victorias y se consolida en la lucha por el playoff. El equipo ilicitano mejora sus guarismos en 6 puntos respecto de la primera vuelta y se reafirma como uno de los mejores foráneos de segunda. Solo le supera el Zaragoza a domicilio. Mañana la plantilla volverá a los entrenamientos. Hoy los de Pacheta disfrutan de su segunda jornada de descanso tras la importante victoria frente al Rayo Vallecano. Una victoria que ha hecho que Pacheta ya haya cambiado el discurso y mire para arriba. Esto cambia y cambia que todos estamos ilusionados. Claro, empezamos a mirar para arriba. Empezamos a mirar al Girona, al Huesca. Y es que para el técnico blanquiverde ya no van de tapados, los rivales ya les tienen como un equipo de los de arriba y tiene claro que esto se llama presentar la candidatura a disputar el playoff. Si queremos conseguir un objetivo ambicioso, un objetivo potente, creo que hoy hemos dado un paso importante. Porque al final presentas candidatura, ya no es una casualidad que lleves 6 o 7 semanas en playoff, estamos presentando. Pues concretamente son 7 semanas consecutivas y van a ser 8, pase lo que pase en el Elche-Extremadura, porque ya no se puede hablar de permanencia, Pacheta. Es verdad que yo ya no puedo decir hoy con 46 puntos que no, que el riesgo es el descenso, pues todavía no lo tenemos, ¿eh? El único que creo que tiene la permanencia asegurada pasando de 50 puntos es el Cádiz, ¿no? y Zaragoza. Los demás tenemos que seguir peleando esos 50 puntos. ¿Cómo estamos nosotros? Pues hoy tocando las palmas, claro que sí. Tocando las palmas, pero tristes con la noticia, como digo, que la Liga de Fútbol Profesional ha comunicado a todos los clubes de Primera y Segunda División. En esa reunión de Consejo de Ministros se ha decidido que en las próximas dos jornadas los partidos se disputen a puerta cerrada, por tanto la afición del Elche no va a poder estar viendo a su equipo. Esperemos que los periodistas no tengamos problemas y al menos os podamos llevar toda la emoción a través de la radio, a través del 101.4, a través de Teleelch Radio Marca. Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. SEAT Ateca, tu SUV con Front Assist con protección de peatones y climatizador Bitona por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Del 10 al 14 de marzo, llévate todo un Volvo en unas condiciones excepcionales. Tercera Feria Outlet Volvo, Ankara Motor. Apúntate a la fiesta y ven a mirar todas las ofertas exclusivas Volvo. Vehículos de gerencia, ocasión, kilómetro cero y mucho más. Te esperamos en carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Algorta 35 Elche. Del 10 al 14 de marzo, Tercera Feria Outlet Volvo, Ankara Motor. Y llévate tu Volvo con una sonrisa puesta. En Leroy Merlin Elche ya hemos inaugurado nuestra carpa de mobiliario de jardín. Descubre la nueva colección de conjuntos de comedor, porche y balcón y todos los accesorios para completar y disfrutar con los tuyos del jardín o terraza de tus sueños. Leroy Merlin da vida a tus ideas. En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán y además tu consumición viene acompañada con una tapa para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. A media mañana conocíamos una muy mala noticia y es que el gobierno ha comunicado hoy martes a la Liga que las dos próximas jornadas de Primera y Segunda División se jugarán a puerta cerrada, es decir, que no se permitirá la asistencia de público a los estadios de fútbol para presenciar los partidos ante la amenaza del coronavirus. En lo que respecta al Elche, pues el domingo las gradas del Martínez Valero van a estar vacías en ese partido correspondiente a la jornada 32 que va a enfrentar al Elche contra el Extremadura a las 6 y cuarto de la tarde. Se da la circunstancia de que precisamente para ese partido se esperaba la mejor entrada de la temporada por el magnífico momento que vive el equipo tras su victoria contra el Rayo Vallecano, que lo afianza en puestos de playoff. Porque el partido era un domingo a las 6 y cuarto, es decir, una hora fantástica, sin comercios abiertos y con, bueno, pues yo creo que las cosas claras para los que quieran ver el fútbol, no había excusas, pues por desgracia no va a poder ser así. Por cierto, que en redes sociales estoy viendo ya algún movimiento de aficionados y de peñas que se están, pues de alguna manera, citando para en la llegada a los jugadores, pues al filo de las, claro, si es hora y media antes, a las 5 menos cuarto, ¿no? Una quedada a las 4 y media para recibir a los jugadores a las 5 menos cuarto, es lo único que van a poder verlos de cerca, si hacen esta quedada, pero lo cierto es que el partido no se va a poder ver dentro del estadio. Se podrá ver el que tenga la plataforma de pago por televisión y, insisto, si a nosotros no nos impiden la entrada, lo podréis escuchar íntegro, como siempre, como cualquier partido del Elche, en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, también en Teleelche, porque sabéis que conectamos la televisión con la radio, y en nuestra página web, teleelche.es, o en nuestra app gratuita Teleelche. Por tanto, tampoco habrá público en el Toralín la próxima semana para el partido Ponferrada-Elche. El Elche jugará el domingo 22 de marzo a las 4 de la tarde. Esperemos que, digo lo mismo, no nos impidan estar allí, porque ya tenemos los billetes y todo contratado, como siempre, siguiendo al Elche Club de Fútbol. Una muy mala noticia. Está claro que lo primero es la salud, esta pandemia que se está extendiendo como la pólvora, pues ha hecho sobre todo que a los vecinos italianos, que lo están pasando mucho peor de momento que nosotros, pues que ya tomaran las primeras medidas, y ya hemos visto imágenes de este fin de semana con todos los partidos disputados a puerta cerrada, e incluso ya han suspendido las próximas dos jornadas. Aquí al menos no se han suspendido. Así que es una noticia de calado nacional, porque nos afecta a todos. Y bueno, lo que hay que hacer, y desde aquí te aconsejamos, mantener pues toda la calma, con la sensatez de hacer caso a todas las recomendaciones, pues en este caso de los que más saben, y estamos pendientes a todas las noticias que vayan surgiendo, porque me imagino que van a ir surgiendo noticias, que el club, que todavía no ha reaccionado, porque en realidad la noticia es oficiosa y no oficial, hasta que no termine el Consejo de Ministros no se dará traslado oficial ya a la Liga y está a los clubes de manera oficial, pero la Liga ya sí ha hablado esta mañana con los clubes alertándoles de que esta medida se va a tomar o se ha tomado de manera oficiosa. Por eso digo que de momento no ha habido reacción oficial del Elche, y bueno, pues conforme vayan sucediendo las noticias os las iremos contando. Vamos a intentar aparcar, que no es fácil, el tema monográfico pues con el que abren todas las cadenas de televisión. Nosotros, en nuestro tiempo deportes, pues lógicamente nunca nos gustaría hablar de esto, pero cuando salpica tan directamente pues al deporte, y claro, estamos hablando no solo del Elche, que es la insignia, ¿no?, de la ciudad como equipo representativo, pero a partir de ahí, pues imaginaros las decisiones en cascada que pueden llegar. El próximo domingo tenemos la media maratón, que se sepa, se va a disputar, pero claro, no hay seguridad. Si ahora el gobierno toma la decisión de que las pruebas al aire libre, que reúnan más de tal número, no se celebren, pues la media maratón peligra, como peligra cualquier evento, no solo lúdico, deportivo, sino social, cultural, etcétera, etcétera. En Valencia están temblando con la celebración de las fallas, y bueno, cada uno tenemos lo nuestro, pero aquí, sin duda, lo más importante es nuestra salud, tu salud, la de todos, la de todas las personas. Hay que cuidar sobre todo también a los mayores, que son los que, si tienen alguna patología, pues mayor problema pueden tener. Afortunadamente aquí en Elche pues hay muy poquitos casos, pero hay que llevar un cuidado importante y habrá que estar pendiente a las recomendaciones, en este caso de los que más entienden, y del Ministerio de Sanidad en este caso. Bueno, vamos a poner punto y aparte en ese capítulo sanitario, con esa, insisto, mala noticia del cierre del Martínez Valero para el partido, de cara al público, para el partido Elche-Extremadura. En lo deportivo, la verdad es que la situación es todo lo contrario. Es muy halagüeña. Los hombres de Pacheta se están ganando por méritos propios el pelear por lograr un puesto en la zona de playoff a final de temporada. De hecho, el Elche acumula 7 jornadas consecutivas en promoción de ascenso y con 46 puntos en el casillero, la permanencia virtual está a tan solo una victoria en los 11 partidos que restan. Son 33 puntos en disputa, pues 30... es decir, con 3 el Elche tendría la permanencia virtual. Pero ¿cuáles son las claves de esta mejoría del Elche Club de Fútbol? Bueno, pues el equipo ilicitano suma 6 puntos más en la segunda vuelta del campeonato respecto a la primera. De los 10 partidos que se han jugado en esta segunda vuelta, el Elche ha mejorado sus resultados en 5, pero lo más importante es que ha transformado los empates en victorias contra Alcorcón, Zaragoza, Lugo, Tenerife, Numancia, Rayo Vallecano, Sporting, Huesca, Almería y Málaga. Se cosecharon 9 puntos en la primera vuelta, con un balance de un solo triunfo, 6 empates y 3 derrotas. Mientras que en la segunda vuelta se han firmado 4 victorias por 1 en la primera vuelta, 3 empates y 3 derrotas. Es decir, 15 puntos, 6 más que en la primera parte del campeonato. Esta evolución ha permitido al equipo de Pacheta consolidarse en la zona de playoff. Por otro lado, con la victoria frente al Rayo Vallecano en Vallecas, el conjunto franjiverde se reafirma como una de las mejores escuadras lejos de su estadio en segunda división. Solo el Zaragoza ha sumado más puntos que el Elche a domicilio. Zaragoza ha sumado 27, el Elche ha sumado 25 como foráneo, por los 21 que ha logrado en el Martínez Valero. Sigue siendo 4 puntos mejor a domicilio. E insisto, tan solo el Zaragoza ha obtenido mejores resultados como visitante, mientras que el Cádiz y el Alcorcón igualan al cuadro de Pacheta con 25 puntos. Este curso los ilicitanos han conquistado 7 estadios: Santo Domingo, Alcorcón, Carlos Tartiere, Oviedo, Montilivi, Girona, Riazor, el Depor, Carlos Belmonte, el Albacete, Juegos del Mediterráneo, Almería y Vallecas, el Rayo. Y algunos de ellos son campos de cuidado. Ahí está el Rayo Vallecano, el Girona, el Almería. Son campos difíciles. Y el Elche llegaba a esos campos cuando mejor estaba ese equipo. Equipos ricos de la segunda división. En el apartado goleador, el Elche es el cuarto equipo que más goles marca, con 41 tantos, empatado con el Cádiz y superado por Almería, que ha sumado 51, Zaragoza 45 y Mirandés 42. En contra, es el octavo que menos goles encaja, con 33. Lidera esta estadística el Málaga, con solo 27 dianas encajadas en 31 jornadas, pero como marca tampoco, pues no le da, no le alcanza para estar en la parte alta de la clasificación. De escuchar a Pacheta durante 30 jornadas, muchos meses, hablando de mirar solo para abajo, de no salirse ni un renglón de su discurso de permanencia, a los guiños que hizo tras ganarle al Rayo Vallecano. Él lo decía en la previa: ganarle al Rayo lo cambia todo. Y ha cambiado hasta su discurso. Ya miran para arriba. Pacheta. Esto cambia. Y cambia que todos estamos ilusionados. Claro. Empezamos a mirar para arriba. Empezamos a mirar al Girona, al Huesca. Empezamos a mirar para arriba. Esto es lo que cambia. ¿Cómo no va a cambiar? Pues claro que cambia. Vamos a seguir escuchando a Pacheta, pero antes el Elche Club de Fútbol ha hecho ya un comunicado oficial en el que dice: las dos próximas jornadas de Liga se disputarán a puerta cerrada. Leo textualmente el comunicado del Elche. El Elche-Extremadura del domingo en el Martínez Valero se jugará sin público tras la medida adoptada por el Gobierno de España. Según información del Consejo Superior de Deportes, los partidos de la Liga Santander y la Liga Smartbank se jugarán a puerta cerrada desde hoy y durante al menos las dos próximas semanas. Esta medida supone que el encuentro entre el Elche y el Extremadura del próximo domingo en el Martínez Valero se juegue sin público, así como el partido que el equipo franjiverde disputará ante la Ponferradina el domingo 22 de marzo en el Toralín. En este sentido, el Elche comunica que no se habilitará la venta de entradas y las invitaciones emitidas dentro del programa de actividades de área social que quedan anuladas. Del mismo modo, el club se encuentra en permanente contacto con las autoridades pertinentes, tanto de la Liga como del Consejo Superior de Deportes, para informar de las diferentes medidas que se tomen, que siempre serán anteponiendo la salud de aficionados, jugadores, empleados de clubes, periodistas, etcétera, ante la crisis sanitaria del COVID-19. La Liga comunicará el protocolo de actuación a seguir para la disputa de los partidos a puerta cerrada, indicando el personal estrictamente necesario y debidamente acreditado para el desarrollo de los encuentros. Además, la Liga ha comunicado a todos los clubes que trabaja desde hace semanas en planes alternativos en coordinación con la UEFA para, en caso de que las autoridades sanitarias decretaran la suspensión de algún partido, disponer de un plan de fechas para disputar los encuentros en los plazos establecidos. Termino de leer el comunicado oficial del club, del Elche. Asimismo, el Elche Club de Fútbol informa que por el momento esta medida afecta únicamente a los encuentros que dispute nuestro primer equipo en la Liga Smartbank, por lo que el resto de equipos de nuestra estructura competirán con normalidad, salvo que desde las autoridades pertinentes comuniquen lo contrario o se tome alguna medida a tal efecto. El club lamenta que no haya público en el siguiente encuentro en el Martínez Valero, pero entiende que es una medida de carácter extraordinario que antepone la salud pública al resto de intereses. Bueno, pues ese es el comunicado íntegro del Elche Club de Fútbol. Recuerdo sobre la suspensión, que el partido, las dos próximas jornadas, concretamente para el Elche, que es lo que nos afecta, Elche-Extremadura, y en Ponferrada, Ponferradina-Elche, se van a jugar a puerta cerrada este y todos los partidos de Primera y Segunda División para evitar, pues eso, aglomeraciones por el maldito COVID-19, el coronavirus. Estábamos hablando del cambio de mensaje de Pacheta, el técnico blanquiverde, que reconocía que ya mira para arriba, sus guiños fueron continuos conforme le íbamos preguntando en la sala de prensa y reconocía que han presentado candidatura al playoff de ascenso. Esta victoria tiene mucho mérito por el cómo es el rival, cómo es el estadio. Esta no es la que queríamos escuchar, sino esta. Si queremos conseguir un objetivo ambicioso, un objetivo potente, creo que hoy hemos dado un paso importante. Porque al final presentas candidatura, ya no es una casualidad que lleves 6 o 7 semanas en playoff, estamos presentándonos. El equipo cree, nosotros somos un rival peligroso, vamos a ver la gente que tiene molestias cómo andan, pero somos un rival peligroso porque competimos mucho, exigimos al contrario la mejor versión para ganarnos. Nosotros no perdemos, llevamos muchos meses sin perder, nos ganan. Pues esa era la postura del técnico que reconocía que ya no pueden hablar de permanencia. Es verdad que yo ya no puedo decir hoy con 46 puntos que no, que el riesgo es el descenso, pues todavía no lo tenemos. El único que creo que tiene la permanencia asegurada pasando de 50 puntos es el Cádiz, ¿no? y Zaragoza. Los demás tenemos que seguir peleando esos 50 puntos. ¿Cómo estamos nosotros? Pues hoy tocando las palmas, claro que sí. Las sensaciones que tenemos y lo que somos, nos quedan 4 puntos para mantenernos y quedan 33 en juego. Los porcentajes han cambiado mucho de hace 2 partidos a ahora. De 40 a 46, no es lo mismo conseguir 10 de 39 que 4 de 33. Seguía hablando Pacheta de que ya no van de tapados. Ahora ya no somos ningún tapado. Ahora los rivales juegan contra un equipo de playoff y se nota. Nos exigen más a nosotros. Nosotros llevamos creo que 6 semanas, 5 o 6 ya metidos en playoff. Entonces cuando llegas la primera vez, ¿y este de dónde ha salido? Entonces has venido de tapado. Ahora ya con 46 puntos tenemos lío. Ahora ya tenemos que creernos que todos los rivales van a jugar contra nosotros con un punto más. Entonces tenemos que estar preparados para esa exigencia, para saber que nos van a apretar un poco más fuerte, que nos van a hacer más cosas, que nos van a hacer, que el partido se va a volver más intenso, que tenemos que pensar más rápido, que tenemos que ser más contundentes. Si nos puede venir bien o no, yo creo que sí, porque vuelvo a lo de antes. Creo que estar aquí por ilusión es lo que nos hace fuertes, a nosotros lo que nos hace distintos. Los otros cinco equipos están prácticamente hechos para estar ahí, más pues, Rayo, más una serie de equipos que están por debajo, Sporting, Oviedo, todos esos equipos, Tenerife, todos están casi preparados para estar aquí, ¿no? Y nosotros estamos aquí, somos unos invitados. Hemos llegado aquí y vamos a ver si nos instalamos aquí. El equipo tiene... Yo estoy sumamente emocionado de lo que veo. Ya no solo orgulloso, ha pasado ya a otro estado porque juegue quien juegue. Hoy hemos sacado otra vez una pareja de centrales que habían jugado solo un día juntos y han vuelto a jugar juntos y lo han hecho francamente bien. Entonces hemos dejado a Gonzalo Verdú, a Nino, a Ramón Folk en el banquillo. Entonces, todo el que juega lo hace bien. Esta es nuestra fortaleza. Vamos a ver si nos da. A ver si nos da. Vamos a ver si nos da, decía un Pacheta que reflejaba que para él la clave es que no hay cracks, son todo un bloque y eso sí, reconoce que ahora pues en teoría serán más peligrosos porque se están quitando esa mochila del objetivo de la permanencia. Todos están capacitados para jugar de inicio, esta es nuestra fortaleza. ¿Eh? Nuestra fortaleza no tenemos cracks, ni tenemos... Lo que tenemos es un grupo tremendo, de jugadores, de todo, de cuerpo técnico, todo el mundo. Estamos en la misma bolita, no sale nadie de esa bolita. Estamos todos infectados unos de otros. Es un tema, no es fácil estar en esta situación y creo que lo que nos trae aquí es la fortaleza del grupo, no solo la fortaleza de todos. Hemos creído todos que podemos estar ahí. Y vamos a seguir con esta ilusión. A nosotros ya no nos la quita nadie. Nosotros estamos aquí por ilusión, no estamos por obligación. Por eso digo que somos un equipo peligroso ahora. Por cierto, un Pacheta que hablaba de que los goles, por ejemplo, de los laterales, uno asiste, Juan Cruz, el otro remata, Oscar Gil, no son fruto de la casualidad. Los dos goles que hemos metido tienen mucho, mucho, mucho mérito porque están basados en los entrenamientos. Entonces, cuando tú metes el gol de entrenamiento, el jugador cree. El jugador crece. En el Málaga metimos dos goles de saque de meta. Entonces, los mecanismos que vas entrenando funcionan. ¿Sabes tú lo que es eso para el jugador? Cuando tú le ayudas al jugador a ganar y le ayudas a que sea mejor, he conseguido mi gran objetivo como entrenador. El tercero es que cuando yo me vaya de aquí, el club sea mejor. Siempre lo repito mucho esto. A los que no estéis acostumbrados a escuchar a las ruedas de prensa, estos son tres objetivos que me marco que siempre los puedo conseguir. Creo. Si la máquina no da y no ganas, pues no le has ayudado a ganar al jugador, te echarán. Pero si le ayudas a ganar y el jugador cree en ti y haces un poquito mejor al club, para lo que te han firmado creo que está conseguido. Bueno, pues las palabras del técnico blanquiverde, que mañana volverá junto a sus hombres a los entrenamientos. Estrecharemos la vigilancia y prestaremos máxima atención en Jonatas de Jesús, en Víctor Rodríguez y en Nuke Fulu, que son los hombres que están entre algodones y lesionados, sobre todo el brasileño que se tuvo que retirar por ese pinchazo en el músculo isquiotibial de su pierna izquierda. Las bajas seguras, Fidel y Manu Sánchez, y ojo porque hay cuatro percibidos, Oscar Gil, Dani Calvo, Iman Sánchez y Pere Milla. Si alguno de ellos viese cartulina amarilla, se perdería el partido en Ponferrada la próxima semana, que vuelvo a recordar, también será a puerta cerrada. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, modo eléctrico GTI, no tengo por qué elegir, con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI, un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Vive en directo la emoción de la media maratón de Elche. La media más antigua del mundo. Este domingo 15 de marzo, desde las 10 menos 20 de la mañana, en directo en Teleelch. patrocinado por Clínica de Fisioterapia Vicente Pascual, Club Deportivo Squash y Motos Marín, concesionario oficial Suzuki. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo, como es martes, lo que hacemos los martes es siempre con José Antonio González, comparativas. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Y los martes toca comparar cómo estaba el Elche de Pacheta la temporada pasada, cómo estaba también el Elche en la primera vuelta. Y lo que vamos a hacer es precisamente conocer esos datos, datos y comparativa patrocinada por Ciclo Sansano. Sigue el Facebook de Ciclo Sansano y consigue muy buenos descuentos. José Antonio, ¿cómo estaba el Elche de Pacheta la pasada temporada? Pues estaba bastante peor, 13º con 39 puntos. Ahora el Elche tiene 46, es decir, 7 más, y está cerrando los puestos de playoff de ascenso a Primera División. Esta es la comparativa que realizamos respecto a la temporada 2018-2019. Las diferencias las encontramos en que el equipo de este año gana más partidos, empata menos y también pierde menos. Además, marca más goles y también encaja menos. Respecto a la zona de playoff, el año pasado, después de 31 partidos, la marcaba el Mallorca con 51 puntos. Ahora lo es el Elche con 46, es decir, una diferencia de menos 5 puntos. Recordamos que el playoff se cerró el año pasado en 65 puntos, es decir, que si se sigue esta tendencia de puntuación y marcamos como comparativa la temporada anterior, se van a necesitar este año bastante menos puntos para entrar en esa zona de promoción de ascenso. Es decir, bueno, si ahora, como veremos más adelante, comparamos también esas diferencias entre la primera y la segunda vuelta, que el Elche lo está haciendo mejor en esta segunda parte del campeonato, la verdad es que el equipo franjiverde, si sigue con esta dinámica, se va a meter de pleno y con bastante facilidad, entre comillas, en esa zona de playoff. Respecto al descenso, pues sigue la tendencia, van a hacer falta más puntos que el año pasado para salvarse. Recordamos que la permanencia en la temporada anterior, bueno, se cifró en 46 puntos. Ahora mismo la zona de descenso la abre el Deportivo de La Coruña con 35. El año pasado estaba en esa situación el Extremadura con 30. Es decir, tenemos ahora una diferencia de más 5 puntos. Por lo tanto, yo creo que no va a hacer falta llegar a esos 51, pero la permanencia seguramente va a estar en 48-49. Por lo tanto, ahora el Elche tiene 46. Faltan todavía 11 jornadas para terminar. Así que una victoria más o tres empates le darían ya la permanencia virtual. Respecto a la zona, a esa comparativa que hacemos entre la primera y la segunda vuelta, la has comentado tú muy bien al principio del programa, Paco. 9 puntos llevaba el Elche en los 10 primeros partidos ante los rivales que ya se ha enfrentado en esta segunda vuelta y ahora suma ya 15 puntos, es decir, una diferencia de 6. Y como bien has destacado, pues la principal diferencia es que el equipo ha cambiado los empates por las victorias. Solo había ganado un partido en la primera vuelta contra estos rivales y ahora ya lleva 4, así que esa es la principal diferencia. Por cierto, Paco, como curiosidad, lo venimos comentando también varias semanas, el año pasado ya estaban en sus respectivas posiciones los equipos que terminaron la temporada en la lucha por el ascenso, es decir, Osasuna-Granada en ascenso directo, los dos subieron a Primera División, Albacete-Málaga-Deportivo y Mallorca en zona de playoff, que fueron las escuadras que al término de la campaña disputaron esa promoción de ascenso a Primera. Y yo no sé tú, Paco, pero a mí el Elche me empieza a recordar mucho al Mallorca del año pasado, un equipo que empezó la temporada como tapado, recién ascendido a Segunda División y que terminó la temporada quinto y subiendo a Primera División con una remontada espectacular en el último partido de la eliminatoria final del playoff contra el Depor. De momento podríamos decir que lleva una trayectoria similar, la clave va a estar en cómo llegue, en qué estado de forma llegue a esos últimos 11 partidos que restan por finalizar la temporada y de momento parece que llega en buena forma. Me quedo con ese dato, 5 puntos menos harían falta para jugar el playoff respecto al año pasado y 5 puntos más harían falta para mantenerse, es decir, que esos 5 puntos que faltan por arriba son los que están cogiendo los de abajo. Este año los de abajo están luchando a brazo partido por no descolgarse ninguno y por eso le están robando puntos a los de arriba. Por eso está más o va a estar más barata el playoff y más cara la permanencia. Esa es de momento la diferencia y bueno, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar el Elche Club de Fútbol. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Como cada martes, haciendo las comparativas de los números del Elche Club de Fútbol, que lleva una magnífica trayectoria y que esperemos que continúe así. José Antonio, ¿cómo les ha ido a los dos cedidos en esta última jornada? Pues vamos a empezar por la segunda división B, categoría en la que milita Manu Justo, el delantero gallego cedido por el Elche Club de Fútbol al filial del Celta. Fue titular y además marcó un gol. También fue sustituido en el minuto 78 de partido, cuando su equipo, el Celta B, ya venció 2-1 al San Sebastián de los Reyes. Empezó ganando el equipo madrileño, pero empató rápidamente con ese gol del delantero gallego cedido por el Elche y terminó dándole la vuelta en la segunda parte. Por cierto, como curiosidad, Paco, el entrenador hasta el fin de semana pasado del San Sebastián de los Reyes, colista en su grupo de segunda división, era Josico y terminó siendo destituido. Así que, pues, Manu Justo, que contribuyó a esa destitución del ex técnico del Elche. Y Johnny Íñiguez fue titular, completó todo el partido en el encuentro que jugó con el Alcoyano en el grupo 6 de tercera división. Y ojo, porque esto también es noticia, Paco. En la jornada 28 llegó la primera derrota del equipo de Vicente Parras. Cayó en casa del Club Deportivo Acero 1-0. Y bueno, aunque sigue líder destacado, pues ya es noticia que el equipo de Alcoy haya firmado su primera derrota esta temporada. De momento a Johnny le va bien, está jugando todo y tiene mucha participación. Hombre, pues algún partido tenía que perder, casualidad, 1-0 contra el Acero. Pero en fin, que haciendo el pareado y la broma, tiene mérito lo que están haciendo los de Vicente Parras y compañía, con Johnny Íñiguez, jugador cedido del Elche, en el Alcoyano, haciendo una grandísima temporada. Y vamos a repasar los resultados del fin de semana. Vamos a empezar por el filial del Elche, que está en ese grupo 6 de tercera división. La verdad que está completamente atascado el equipo de Sergio Pellegrín, que firmó una nueva derrota, esta vez el pasado domingo por la tarde en la Murta, 1-0 contra el Olympique de Sátiva, el equipo local que se adelantó en el tramo final de la primera parte gracias a un gol a balón parado. Ya son 11 partidos consecutivos sin ganar para el Ilicitano y empieza ya a acercarse peligrosamente a los puestos de descenso. De momento mantiene una pequeña diferencia de 4 puntos en división de honor juvenil. Grupo 7, el Elche cosechó fuera de casa un valioso empate 1-1 contra el Torrelevante. Empató para los franjiverdes Dani en la segunda mitad. Nos vamos ya al fútbol sala porque no teníamos la competición masculina, pero sí la femenina. En el grupo 2 de segunda división, el Juventud de Elche venció en el Esperanza Alaj el sábado por la tarde 4-1 a la Almasera Ruz. De momento las blanquiverdes se colocan terceras en balonmano división de honor femenina antes del parón por el preolímpico, y el Elche, que hizo los deberes 32-25, venció en la pista del penúltimo clasificado, el balonmano Porriño. Recordamos que las ilicitanas son segundas y están a 4 puntos del líder. Y te destaco también respecto al Elche de balonmano, Paco, que Jennifer Gutiérrez y Ana Martínez han sido convocadas por la selección española para jugar el preolímpico de Giria, que arranca el 20 de marzo y en la que la selección española busca un puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, si es que finalmente se disputan. En primera división estatal masculina, el Elche Paquito Rentacar se llevó el duelo directo por la salvación frente al Mislata, 28-24 ganó el equipo de Julián Gil, y el conjunto franjiverde que se acerca un poquito más a la salvación con esta victoria. Y ya cerramos con el voleibol Superliga 2 femenina, victoria contundente del Granadas de Elche en la pista del Sátiva Voleibol 0-3, y el equipo de Marcelo Pipi de Moura, que ya acaricia casi casi con la yema de los dedos la permanencia en esa Superliga 2 femenina, Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Pues estos fueron los resultados más interesantes en la agenda deportiva del fin de semana. Un fin de semana que, bueno, con permiso del coronavirus, tendrá mucha acción, sobre todo con la disputa de esa media maratón. De momento no hay noticias de que se vaya a suspender. Hay ya más de 3.000 inscritos para esta multitudinaria prueba. Lo vamos a dejar aquí. Mil gracias por estar ahí. Como siempre, os emplazo al programa de mañana en Elche en Punta a la 1 y 20. Aquí nos escuchamos. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.